Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees. La muerte de Lucio Donnell a los 46 años, víctima de lupus, ha puesto en acción otra vez la piedra rodante de la leyenda, es decir, la historia que hay detrás de cada una de las canciones de los Beatles que ahora remasterizadas suenan mejor que nunca. Lucy fue cuando niña la inspiradora de Lucy in the Sky with Diamonds, una tarde cuando el pequeño Julián, hijo de John Lennon, volvía del jardín de niños, mostró a su padre un dibujo infantil. Mira, es Lucy en el cielo con estrellas, le dijo. De ahí surgió la idea de la canción. Sin embargo, debido a las iniciales L de Lucy, S de Sky, D de Diamonds, se corrió la versión de que era una canción encubiertamente dedicada al LSD, a lo cual contribuyó la letra que habla de taxis hechos de papel periódico, flores de celofán y tortas de malvaviscos. Ha sido tan grande la leyenda de los Beatles que prácticamente todo lo que tiene que ver con ellos se convierte en mito. Además, su separación hizo que automáticamente existieran cuatro versiones de cada hecho, más las que sus biógrafos, sus historiadores y sus fanáticos hemos inventado. Hey Jude, don't make it bad. Hey Jude es un ejemplo clásico, la canción, a la que la revista Rolling Stone calificó como la octava en la lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos, la compuso Paul McCartney para el pequeño Julian Lennon, que tenía 5 años cuando sus padres, John y Cynthia Powell, se separaron. De hecho, inicialmente se llamó Hey Jules. Cynthia llegó a pensar que era para ella, pues la compuso Paul cuando iban juntos en un automóvil. John pensó que se refería a él y a su romance con Yoko Ono. Julián solo supo que Paul había compuesto para aliviar su tristeza de niño después que cumplió 25 años y el propio Paul se lo relató. Yesterday es para muchos la balada más bella que se haya escrito. Es también la más regrabada, con más de 3.000 versiones y la más difundida por la radio. La compuso Paul al despertar de un sueño que tuvo en la casa de su novia Jane Asher. Saltó de la cama, corrió al piano y la grabó. Durante un tiempo pensó que la había tomado de otra canción y preguntó en las casas de música si la conocían, si conocían esa tonada. Luego la abandonó, la tituló Huevos Revueltos y volvió a ella sin terminarla una y otra vez, hasta que por fin, quizá el día que se reunieron para grabar el disco Help, George Martin le exigió que la terminara o dejara de tocarla. Todavía corrió mucho tiempo antes de que fuera grabada. Cuando Paul McCartney pregunta en ella por qué tuvo que irse, no se refiere a una novia, se refiere a su madre. Fue con ella, de la que se separó cuando niño, con quien soñó el día que nació, la que hoy es quizá la más célebre tonada de todos los tiempos. Penny Lane, otro clásico. Fue compuesta en honor a una calle que honra a un tratante de esclavos, James Penny. Es obvio que ni para Paul McCartney ni Lennon, ninguno lo sabía. Para ellos era solamente una calle de Liverpool llena de recuerdos que les quedaba cerca de casa. Hace tiempo algunos sugirieron cambiarle nombre a la calle, pero ya la leyenda de Penny Lane había opacado a la del tratante de carne humana. Habida cuenta además de que en Liverpool hay otras calles que honran a otros tratantes de esclavos. Ser un gran día y mañana también.